Luego dijo Jesús a la muchedumbre y a sus discípulos el discurso siguiente. En la cátedra de Moisés están sentados los escribas y los fariseos. Haced pues y observad todo lo que os enseñaren. Pero no imitéis sus ejemplos, porque dicen y no hacen. Porque amarran cargas pesadas e insoportables y las echan sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con el dedo las quieren mover. Todas sus acciones las hacen para que los vea la gente. Usan filacterías más anchas y vestidos más largos. Les gusta ocupar los primeros lugares en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas, y que los saluden en las calles y les den el nombre de maestro. Pero vosotros no os deis el título de maestro, porque uno solo es vuestro maestro. Todos vosotros sois hermanos. Y a ningún hombre sobre la tierra le llaméis padre, porque uno solo es vuestro padre, el de los cielos. Tampoco os deis título de director, porque vuestro director es uno solo, el Cristo. El más grande entre vosotros será vuestro servidor. El que se suba será humillado, y el que se humille será subido.